Vamos a hablar con Sergio Jiménez, secretario general de la bancaria en tanto Mendoza. Bueno, hay mucho para hablar, por eso vamos a charlar con él. Mucho, mucho para hablar, sobre todo para arrancar el tema de jubilados, jubiladas, el veto. Ayer estuvieron apoyando la ronda de jubilados en calle San Martín, junto con un montón de partidos políticos, organizaciones sociales, organizaciones sindicales, entre ellas la bancaria. Hola Sergio, buenos días, gracias por esta comunicación. ¿Cómo te va, Ángel? Buen día, gracias. No, gracias a ustedes por la comunicación y así poder, entre aquellos que tenemos una perspectiva de país más inclusivo, de país donde se distribuye el ingreso, en un país donde se privilegien a los pibes y a los ancianos, siempre como no vamos a estar tratando de buscar puntos comunes para volver a concientizar a la sociedad en este sentido, ¿no? Uh-huh. Y ayer fue un día triste. Hemos visto en 40 años de democracia muchas actitudes crueles, mezquinas, indolentes, pero lo de ayer fue algo muy... lo pudimos visualizar con mucha facilidad, ¿no? O sea, esto no fue entre gallo y medianoche, esto fue a cara descubierta. Le quitan la posibilidad que nuestros jubilados recuperaran 8 puntos, Ángel, vos sabés, porque estás impregnado en el tema, pero esto estábamos hablando de 14.000, 15.000 pesos para las mínimas, ¿no? Y que así tan libre de cuerpo y sin un aparente costo político insistan en el veto presidencial con actitudes casi delincuenciales de algunos legisladores del bloque que impulsó este proyecto y que 30 días después de la aprobación con una mayoría especial, en su momento se aprobó con 162 votos, hoy cambian su voto, ¿no? Algunos ya no estaban sentados porque aceptaron a cambio un puesto en una hidroeléctrica, ¿no? Lo cual constituye una dádiva a luz del día, ¿no? Me estoy refiriendo a un legislador de la Unión Cívica Radical que hoy es integrante del directorio de una empresa hidroeléctrica. El presidente los trató de héroes, 87 héroes que frenaron a los degenerados fiscales, que son los jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas. Esos son los degenerados fiscales para el presidente. Y fíjate vos, tanto que le gusta hablar en términos fiscales, esta medida en el mejor de los casos para nuestros jubilados y en todo caso en el peor de los casos para la política fiscalista del gobierno de Milei, no llegaba a 0,5 del PBI, ¿no? Y cuando vos mirás que va a haberle bajado la alícuota a los de bienes personales, a los ricos, de los más ricos, es un porcentaje de características similares. Evidentemente el gobierno privilegia sacarle a los más pobres para transferírselo a los más ricos, ¿no? Así que... pero también es cierto, y rescatar lo que también dijiste en tu introducción, que a pesar de un quietismo injustificado de parte de la sociedad y también, ¿por qué no?, de parte de la dirigencia opositora que debería estar al frente de estos reclamos de la preocupación de nuestros jubilados, nos movilizamos en Mendoza, que fue significativa la movilización, y también en CABA, y en esto orgulloso de mi organización sindical a la que pertenezco, que hemos estado no solo ayer, ni el miércoles anterior, ni el otro miércoles. Compañeros jubilados, antes de salir a la marcha de los miércoles, se reúnen en nuestra casa, uh-huh, y de ahí van a Plaza San Martín. Y otro tanto ocurre en CABA, en donde, con la participación de nuestro secretario general, la columna de bancarios en el día y bancarias en el día de ayer fue una de las más nutridas, que concurrió a Plaza de Mayo. Y bueno, y ahí hemos estado como, como estuvimos ayer, vamos a estar si hoy se hace falta, y vamos a estar mañana, ¿no? Uh-huh. Bueno, como para arrancar, la verdad que es muy difícil tratar, viste, de comunicar cosas sin tentarse de tildar o adjetivar lo que se está haciendo hoy a nivel nacional. Pero bueno, seguimos con esto, con este ida y vuelta. Recordamos a la audiencia que estamos hablando con Sergio Jiménez, secretario general de la bancaria en Mendoza. Sergio, hay algo que todavía no se sabe dónde está. Si ustedes tienen esa info, sería un golazo. Que también te lo pregunté ayer mientras estábamos en la ronda de jubilados, jubiladas aquí en Mendoza. ¿Qué pasó con los lingotes de oro? Mira, lo que sabemos, sí sabemos fehacientemente que se fueron, ¿no? Uh-huh. Lo que no sabemos, y este es un frustrado pedido de información que hizo nuestro secretario general. Nuestro secretario general es diputado de la Nación. Él podría haber pedido un pedido de informe específico, a partir de su investidura. Y él lo hizo como cualquier ciudadano que hoy nos está escuchando, que podía, ¿no? Porque por un decreto el gobierno de Milei modifica estos pedidos de información y lo limita, con lo cual aguante la libertad, carajo. O sea, hoy parece ser que es escondamos todo y no demos absolutamente ninguna información, que en definitiva tener información te hace más libre, en todo caso, para tomar las decisiones que tengas que tomar. Nuestro secretario general hizo un pedido de informe allá por casi finales de julio, porque teníamos alguna información a partir de algunos movimientos que habíamos observado o se habían observado en el Banco Central, en algunas empresas de transporte de caudales y en el mismo aeropuerto, que habían habido cargamentos de oro que se habían ido. Y al primer informe se le sumó un segundo porque no le respondía en los términos en que estaba planteado el acceso a la información. En el interín aparece una declaración ante un medio nacional de Caputo en donde él asegura o ratifica que el oro se ha ido, con lo cual el primer interrogante ya estaba saldado. El oro se fue. Lo que no sabíamos a dónde, cómo, en qué condiciones, para qué. Al día de hoy tampoco han contestado, ¿no? Porque cuando le contestan al ciudadano Sergio Palazzo, lo que dicen es que no le pueden contestar porque podría traer consecuencias al sistema financiero. No sé qué consecuencias pueda tener esto al sistema financiero. Y con evasiva, no, Bausili no contesta el pedido de la información pública. Lo que sí sabemos es que confirmamos que fueron 5 embarques de oro. Por un tema de seguro, las compañías aéreas que transportan tienen un tope, no es que vos podés cargar, ¿viste?, un jumbo hasta la coronilla, como decía mi madre, de lingotes. El importe máximo en dólares es el equivalente a entre 300 y 400 millones de dólares por embarque de lingotes de oro. Como han sido 5, entendemos que han no te digo fugado, ¿no?, pero han remitido al exterior aproximadamente entre 1.500 y 1.600 millones de dólares en lingote de oro, que equivale a un tercio de las reservas que tenía en oro nuestro país en el Banco Central de la República Argentina. Uh-huh. En un contexto, cuando uno observa el mundo, que los estados se están posicionando en dólares, para garantizar su circulación de numerario, vemos cómo Argentina se desprende de eso, y lo que es peor, no sabemos a cuenta de qué, si esto va a ser una garantía de un préstamo, si esto va a ser que directamente lo van a cambiar por billetes y esos billetes van a venir a Argentina y esa una vez en la Argentina van a seguir timbiándolo, apostando a una a que la brecha cambiaria se mantenga, financiando los dólares financieros para que puedan seguir fugando. Yo no sabemos al día de hoy cuál es el motivo por el cual se llevaron de nuestro país, de nuestra patria, 1.500 millones de dólares en oro, y también no sabemos dónde están, porque si están en el Banco de Basilea, es el Banco Internacional de Cobros y Pagos, es una situación, ahí es no se puede embargar. Si están en el Banco de Londres, puede ser sujeto a embargo. Digo, la situación es muy oculta, hay un ocultismo demasiado para nuestro gusto, pero en definitiva los argentinos deben saber que ya no tienen esa reserva en oro que teníamos y que no sabemos dónde está y no sabemos para qué la sacaron del país. Bueno, en fin, lo que más les gusta hacer, ¿no? Que es esconderse. Les encanta esconderse. Uh-huh. Para así nadie sabe cómo nos están choreando. Es una pena tan grande esto. La verdad que genera mucha bronca, mucha impotencia sobre todo. En fin. Bueno, y por último, sé que están acompañando casi todas las luchas, por lo menos a nivel nacional y acá a nivel provincial se les nota también. Hay un tema que se está discutiendo, que es el tema de las universidades y la plata que tiene que poner el gobierno. Con esto sería la última consideración que te pedimos, o sea, opinión que te pedimos. Y para liberarte y darte las gracias. Mira, hay muchas de las cosas que nos sentimos orgullosos, porque ayer hablando con algunos adultos mayores, con lo cual caminábamos en la plaza, dábamos cuenta de esto, que nuestra patria ha pasado por situaciones complejas y nos hemos repuesto, la hemos sobrellevado. Y de aquellas cosas que nos sentimos orgullosos está la educación, pública, la universidad pública, que en todo caso te permite esta máxima de la movilidad social ascendente, uh-huh, en donde un hijo de laburante algún día puede llegar a ser un profesional de cualquiera de las ramas, ¿no? Digo, con mucho esfuerzo, pues, nadie nos regala absolutamente nada, pero existiendo la universidad pública de acceso masivo, tenemos esta oportunidad, ¿no? Y no hace falta, ni tampoco es un desarrollo muy largo lo que te voy a decir, ¿no? Pero aquellos que tanto les gusta ir a Chile, digo, en Chile si vos sos laburante, lamentablemente no podés acceder a la universidad. Digo, la universidad está vedada para los humildes y es un patrimonio exclusivo de aquellos chilenos y chilenas de altos ingresos en términos generales. Los nuestros pibes y pibas del hogar más humilde puede ir a la universidad y formarse en esta universidad que para nosotros es un orgullo y es algo de lo cual nos reivindicamos, así como el sistema de salud, así como estamos orgullosos de nuestra ciencia, de nuestra tecnología, o sea, que le agrega valor a nuestra producción, que genera empleo en aquellas actividades que no se transforman solo en primarizadas, ¿no?, sino que le dan la posibilidad de generar empleo y poder exportar valor agregado y con eso empleo argentino. Digo, de todas estas cosas estamos orgullosos los argentinos y hay un denominador común a muchas de estas cosas que está relacionado con la universidad. y la universidad pública y el financiamiento de la universidad pública. Y hoy vimos cómo, en abril hicimos una movilización inmensa y parecía ser que habíamos penetrado, digo, en la lógica del gobierno, y lo único que corrigieron fue un ítem, digo, para mínimo para el funcionamiento, pero que no se condice con el gran gasto que tiene universidades, que es el de los sueldos de los profesores y profesoras y el claro. personal no docente, digo, ¿no? O sea, que la luz la tenés que pagar, digo, ¿no? Pero lo importante en ese establecimiento es quién te da la cátedra, quién te recibe, que te recibas y las aulas estén limpias. Digo, esto es lo fundamental. Y en ese gasto, el porcentaje, no gasto, sino lo que se invierte en las universidades, el 90% se tiene que ver con el pago de salario. Bueno, nuestros compañeros y compañeras trabajadores de la universidad pública vienen con un deterioro salarial equivalente a más del 70%. Digo, si tomás la devaluación allá de apenas asume el gobierno, una devaluación del 120%, no corrigieron antes de fin de año. Y después, en lo que llevamos del año, ayer tuvimos el índice del IPC de agosto, 4.2, 94.8, 94.8 el acumulado en lo que va del año. La recomposición que han recibido los compañeros de la universidad no supera el 20, el 30%. Por lo cual tenés ahí un desfasaje en lo que va del año, más el del año pasado, equivalente a un 70, 75%. Entonces, digo, si nos imaginamos un 75%, quiere decir que de los 8 meses que hemos cobrado en lo que llevamos del año, han cobrado 3 meses y medio, ¿no? Este más o menos sería el esquema. Esperemos que en el día de hoy el Senado le dé media sanción. Y después también esperemos que esa media sanción no corra la suerte que corrió el aumento para nuestros queridos jubilados y jubiladas, ¿no? Porque esto se va a transformar en ley, y si después hay un veto presidencial, va a volver a las cámaras respectivas para ser tratado, y si tenemos esta actitud despreciable, canallesca, de algunos bloques que acompañan en el tratamiento legislativo, y después cuando viene en revisión el veto, como no pasó ayer, digo, ¿no? Uh-huh. Pero sí, por supuesto que estaremos expectantes a ver qué pasa con la discusión que se da en el Senado de la Nación, hoy con el financiamiento universitario, y bueno, y estaremos acompañando hasta que la ciudadanía, en términos masivos, se dé cuenta que a pesar de este discurso de que íbamos a hacer a Alemania en 35 años, lamentablemente estamos siendo Haití en 9 meses, ¿no? Lamentablemente. Esta es el panorama, digo, y seguir siendo solidario y empático, ¿no? En el día de ayer, para no retrotraernos mucho, escuchábamos a la vicegobernadora de la provincia diciendo que justificaba la quita de remedio porque los jubilados lo sacaban y se lo daban a los parientes, ¿no? O a los amigos. Y eso desfinanciaba el sistema de PAMI. Con lo cual, con ese argumento, se quedan nuestros jubilados, además de que se quedan sin los ingresos económicos mensuales, se quedan sin los medicamentos, y como han subido ostensiblemente los gastos fijos de las tarifas, les pegan por todos lados, ¿no? Pero parece ser que esta mujer Casado no conoce, no sabe cómo es el mecanismo de medicamentos, por lo menos se podría instruir, que no es como a la vieja usanza que vos ibas a un consultorio y te hacían una receta. Hoy la receta el médico te la hace en línea, y vos vas con el documento de tu padre o va el adulto mayor a la farmacia y presenta el documento y presenta el carnet de PAMI, y figuran los medicamentos que el médico le ha prescripto. No hay ninguna posibilidad de que ocurra esto que está mencionando la vicegobernadora, lo cual denota, en primer lugar, una falta de conocimiento del tema, y en segundo lugar, sabiendo que no está en conocimiento del tema, justifica la quita de medicamentos en una actitud casi cruel de esta mujer que ya nos tiene acostumbrado a este tipo de situaciones, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, da para hablar mucho más, pero me parece que más que hablar, que es importante, también tenemos que empezar a movilizarnos un poco para hacerle entender al gobierno nacional y también, ¿por qué no?, al gobierno provincial, que no estamos mejor que hace 9 meses y que necesitamos una respuesta, sobre todo para aquellos sectores que la están pasando muy, pero muy mal, los adultos mayores, los laburantes que no tienen un ingreso fijo, y nuestros pibes. Digo, no, termino con esto. UNICEF lo dice, no lo dice ni la CGT ni Unión por la Patria. Más de 1 millón de pibes se va a dormir sin la cena, ¿no? Uh-huh. Sin una cena. Esto es lo que estamos hablando y es lo que me parece que tenemos que cambiar para que en esta bendita patria nuevamente tengamos la esperanza flor de piel y la posibilidad de una movilidad social ascendente, que fue una realidad y que pretendemos que así siga siendo. Bueno, en fin, muchísimas gracias. La verdad que podemos seguir hablando una hora más sí, por todo lo que hay para criticar a este personaje. Abogo porque la gente no se olvide de, primero, de los traidores que estuvieron en el Congreso ayer, los traidores que habitan nuestra provincia y que hablan, uh-huh, las barrabasadas que hablan. Ojalá, y que haya más gente que pueda mantener esa memoria. Muchas gracias, Sergio. No, gracias a ustedes. Un abrazo enorme y a tu disposición, Ángel, cuando vos lo creas conveniente. Bueno, un abrazo. Muchas gracias.